Sección 23. De Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Quinta parte. 7. Bronsky y Ana viajaban juntos por Europa hace ya 3 meses. Habían visitado Venecia, Roma y Nápoles y acababan de llegar a una pequeña ciudad italiana donde se proponían permanecer algún tiempo. Un respetable mayordomo de hotel con el cabello cargado de pomada y dividido por una raya que partía del cuello, con su traje negro que hacía resaltar más la ancha pechera de su camisa y los dijes del reloj sobre el redondeado vientre, contestaba con desdén sin sacar las manos de los bolsillos a las preguntas que le dirigía un caballero. De pronto resonaron pasos en la escalera, al otro lado del zaguán. El brillante mayordomo volvió la cabeza y al ver al conde ruso que ocupaba la mejor habitación de la casa, sacó las manos respetuosamente de los bolsillos y dijo a su huésped, saludando, que el correo había venido para anunciar que el intendente del palacio que se trataba de comprar consentía en firmar el contrato. «Muy bien», contestó Bronsky. «¿Está la señora en casa?» «La señora había salido, pero acaba de entrar», replicó el mayordomo. Bronsky se quitó su sombrero blando de anchas alas, enjugó el sudor de su frente y sus cabellos echados atrás para ocultar la calvicie, y después quiso pasar, dirigiendo una mirada distraída al desconocido que le contemplaba silenciosamente. «Este caballero es ruso y pregunta por usted», dijo el mayordomo. Bronsky volvió la cabeza enojado porque no podía evitar los encuentros, aunque satisfecho de hallar una distracción cualquiera. Sus ojos y los del extranjero parecieron iluminarse de pronto. «¡Golinichev! ¡Bronsky!» Era efectivamente Golinichev, un compañero de Bronsky en el cuerpo de pajes. Pertenecía al Partido Liberal y había obtenido un grado civil sin ninguna intención de entrar en servicio. Desde su salida del cuerpo no habían vuelto a verse más que una vez. Bronsky, juzgando por la conversación que tuvieron en su último encuentro, creyó comprender que su antiguo compañero, atendidas sus opiniones avanzadas, despreciaba la carrera militar y, en su consecuencia, habíale tratado fríamente y con altivez. Golinichev se mostró indiferente, pero ni uno ni otro tuvieron deseos de volver a verse. Sin embargo, los dos profirieron un grito de alegría al encontrarse allí. Tal vez Bronsky no sospechó que la causa del placer que experimentaba al ver a Golinichev se debía a su profundo aburrimiento, pero el caso es que, olvidando el pasado, ofrecióle la mano, mientras que la expresión inquieta de la fisonomía de Golinichev desapareció, sustituyéndola otra de satisfacción. «Celebro encontrarte», exclamó Bronsky, y con amistosa sonrisa. «Me han dicho tu nombre, pero no sabía si eras tú. Me alegro mucho verte. Pero entra, ¿qué esperas aquí? Hace un año que vine, ahora trabajo». «¿De veras?», repuso Bronsky con interés. «Vamos, entra». Y según la costumbre propia de los rusos de hablar en francés cuando no quieren que sus criados les comprendan, replicó en dicho idioma. «¿No conoces a la señora Karenina? Ahora viajamos juntos y voy a visitarla». Así, diciendo, Bronsky miraba atentamente a Golinichev. «Ah, lo ignoraba», contestó este con indiferencia, aunque lo sabía muy bien. «¿Hace mucho tiempo que estás aquí?» «Hace 3 días», explicó Bronsky, observando siempre a su compañero. «Es un hombre bien educado que ve las cosas bajo su verdadero punto de vista», pensó Bronsky, interpretando favorablemente la delicadeza con que Golinichev había eludido las explicaciones. Desde que viajaba con Ana, Bronsky había experimentado la misma vacilación cuando tenía algún encuentro, aunque generalmente los hombres habían comprendido su situación como debían comprenderla. Con dificultad, hubiera dicho Bronsky, lo que entendía por esto. En el fondo, estas personas no trataban de comprender y mostrábanse discretas, absteniéndose de alusiones y preguntas, como lo hacen los que están bien educados ante una situación delicada y espinosa. Golinichev era uno de esos hombres y cuando Bronsky le hubo presentado a Ana, este quedó doblemente satisfecho del encuentro, pues el proceder de su amigo era tan caballeroso como se podía desear. Golinichev no conocía a Ana, cuya belleza y sencillez le llamaron la atención, agradándole sobre todo el rubor que coloreó sus mejillas al ver entrar a los dos hombres, no menos que la naturalidad con que abordó la situación, llamando a Vronsky por su nombre familiar y diciendo que iban a instalarse en una casa a la cual se daba el nombre de palacio. Todo esto con el aire de una persona que quiere evitar una mala inteligencia ante un extranjero. Golinichev, que conocía a Alexandrovich, no pudo menos de dar la razón a aquella mujer joven, vivaz y llena de energía. Admitió, cosa que Ana no comprendía muy bien, que pudiera ser feliz y estar alegre después de abandonar a su esposo y a su hijo, perdiendo su buena reputación. «Ese palacio está indicado en la guía», dijo Golinichev, «y allí verán ustedes un magnífico tintoretto». «Hagamos una cosa», repuso Vronsky dirigiéndose a Ana. «Volvamos a verle». «Con mucho gusto, voy a ponerme el sombrero. ¿Hace calor?», preguntó a Vronsky desde la puerta, ruborizándose de nuevo. Vronsky comprendió que Ana, no sabiendo quién era Golinichev, se preguntaba si había procedido como debía. «No hace mucho calor», contestó Vronsky fijando en su amada una mirada profunda. Ana adivinó que Vronsky estaba satisfecho y contestándole con una sonrisa salió con su gracioso paso. Los dos amigos se miraban con cierta cortedad, Golinichev como hombre que quisiera expresar su admiración sin atreverse a ello, y Vronsky como aquel que desea un cumplido y le teme. «¿Con qué te has fijado aquí?», preguntó Vronsky para dar principio a la conversación. «¿Te ocupas siempre de los mismos estudios?». «Sí, ahora escribo la segunda parte de Los dos orígenes», contestó Golinichev muy halagado por aquella pregunta. «O mejor dicho, preparo y reúno mis materiales. Esta parte será mucho más extensa que la primera, pues en Rusia no se quiere comprender que somos los sucesores de Bizancio». Y comenzó una larga disertación. Vronsky se mostró confuso por no saber nada de aquella obra, de la cual hablaba su autor como de un libro conocido, y a medida que Golinichev desarrollaba sus ideas, interesóse en el asunto, aunque observaba con sentimiento la agitación nerviosa que se apoderaba de su amigo. Sus ojos se animaban al refutar los argumentos de sus adversarios y su semblante tomaba una expresión irritada. Vronsky recordó las cualidades de su amigo cuando estaba en el cuerpo de pajes. Era entonces un joven de escasa talla, delgado, vivaz, de sentimientos elevados y siempre el más distinguido en su clase. ¿Por qué había llegado a ser tan irritable? Y sobre todo, ¿por qué siendo un hombre de la mejor sociedad se ponía al nivel de los escritorzuelos de profesión que le apuraban la paciencia? Vronsky compadecía casi a su amigo. Golinichev, poseído de su asunto, no observó siquiera la entrada de Ana, que con traje de paseo y la sombrilla en la mano, detúvose junto a los dos amigos. Vronsky se alegró de poder separar la vista de la mirada fija y febril de su interlocutor para contemplar con cariño el gracioso talle de Ana. No sin alguna dificultad consiguió Golinichev recobrarse de su excitación, pero Ana consiguió distraerle muy pronto, conduciéndole poco a poco a discutir sobre la pintura de la cual habló como inteligente. Así llegaron hasta el palacio y visitáronle. «Una cosa me seduce sobre todo en nuestra nueva instalación», dijo Ana al entrar en su domicilio, «y es que tendrás un buen taller», tuteaba Vronsky en ruso delante de Golinichev, a quien consideraba ya como un futuro amigo íntimo en la soledad en que vivían. «¿Te ocupas de pintura?», preguntó Golinichev con viveza a Vronsky. «He trabajado mucho en ella en otro tiempo y ahora he vuelto a familiarizarme con ella», contestó Vronsky sonrojándose. «Es un verdadero talento para ese arte», exclamó Ana con entusiasmo, «y yo no soy buen juez, pero lo sé por inteligentes de mérito». 8. Aquel primer periodo de libertad moral, después de recobrar la salud, fue para Ana una época de exuberante alegría, y la idea del mal de que había sido causa no bastó para emponzoñar su embriaguez. ¿No debía a tal desgracia una felicidad bastante grande para borrar todo remordimiento? Por eso no pensaba en nada. Los sucesos que habían seguido a su enfermedad, desde su reconciliación con Alexandrovich hasta su salida de la casa conyugal, parecíale una pesadilla de enfermo de la que solo se había libertado por su viaje sola con Vronsky. ¿Para qué volver a este terrible recuerdo? Después de todo, se decía, y este razonamiento bastaba para calmarlo un poco, el mal que he hecho a ese hombre era inevitable, pero cuando menos no me aprovecharé de su desgracia. puesto que le hago sufrir, yo sufriré también, pues renuncio a todo cuanto amo y aprecio más en el mundo, mi hijo y mi reputación. Si he pecado, no merezco la felicidad ni el divorcio, y acepto la vergüenza, así como el dolor de la separación. Al razonar así, Ana era sincera, pero en el fondo no había conocido hasta entonces ni el sufrimiento ni la vergüenza que se creía dispuesta a soportar como una expiación. Bronski y ella evitaban, desde que estaban en el extranjero, encuentros que hubieran podido colocarles en una falsa situación. Las pocas personas con quienes habían trabado relaciones habían fingido comprender su posición mejor que ellos mismos, y en cuanto a la separación de su hijo, Ana no la sentía mucho, pues encariñada con su niña, preciosa criatura, no pensaba mucho en Sergio. Cuanto más vivía con Bronski, más le amaba. Su continua presencia era un encanto siempre nuevo, y todos los rasgos de su carácter le parecían seductores. Hasta su cambio de traje, desde que abandonara el uniforme, érale agradable, como a una niña perdidamente enamorada. Sus menores palabras y pensamientos tenían cierto sello de grandiosidad y de nobleza. Ana se asustaba casi de aquella admiración excesiva y no osaba confesársela a Bronski por temor de que éste, haciéndole reconocer su propia inferioridad, se cansara al fin de ella, pues nada le parecía tan terrible como la idea de perder su amor. Sin embargo, la conducta de Bronski no justificaba semejante recelo, porque no había manifestado nunca sentimiento alguno por haber sacrificado a su pasión una carrera en la que seguramente habría obtenido mucha importancia. Aquel hombre tan absoluto no tenía voluntad ante Ana, a quien profesaba el mayor respeto, y hacía lo posible por adivinar sus menores deseos. ¿Cómo había de estar ella agradecida, reconociendo el valor de tan continuas atenciones? Sin embargo, a veces experimentaba involuntariamente cierta fatiga al verse objeto de una preocupación incesante. En cuanto a Bronski, a pesar de haberse cumplido sus más caros deseos, no era feliz del todo. Eterno error de los que creen hallar la dicha en la realización de todos sus votos. Solo quedaban algunas partículas de la inmensa felicidad soñada por él. Durante un momento, cuando se vio libre de sus actos y de su amor, su felicidad fue completa, pero muy pronto apoderóse de él cierta melancolía. Buscó casi sin notarlo un nuevo objeto de sus deseos y tomó los caprichos pasajeros por aspiraciones formales. Emplear 16 horas del día en el extranjero, fuera del círculo de los deberes que ocupaban su vida en San Petersburgo, no era cosa fácil, y no debía pensar en las distracciones a que se había entregado en sus viajes anteriores, pues un proyecto de cenar con varios amigos había producido en Ana un verdadero acceso de desesperación. No podía tampoco buscar las relaciones rusas o indígenas, y en cuanto a las curiosidades del país, sin contar que ya las conocía, no les daba en su calidad de ruso y hombre de talento la excesiva importancia que tienen para un inglés. Así como el animal hambriento se precipita sobre la presa que ve a su alcance, del mismo modo Bronski se lanzaba sin vacilar sobre todo aquello que podía servirle de pasto: política, libros nuevos y pintura. Cuando joven había mostrado disposiciones para esta última, y no sabiendo qué hacer con su dinero, formó una colección de grabados. Se fijó en la idea de pintar para dar un alimento a su actividad. No le faltaba gusto y tenía cierta facilidad para la imitación, la cual confundía con las facultades artísticas. Todos los géneros le eran buenos: pintura artística o religiosa, o bien paisaje. No buscaba la inspiración directamente en la vida, en la naturaleza, porque no comprendía ni una ni otra, sino a través de las encarnaciones del arte, pero ejecutaba trabajos muy regulares, como la escuela francesa le seducía en sus graciosas obras decorativas. Comenzó un retrato de Ana por este estilo. La representó con traje italiano, y todos cuanto vieron el lienzo parecieron tan satisfechos como el mismo autor. 9. El antiguo palacio, algo deteriorado, donde fueron a establecerse los dos amantes, hizo concebir a Bronski una agradable ilusión. Figurósele haber sufrido una metamorfosis, por la cual el propietario ruso, coronel retirado, se convertía en inteligente aficionado a las artes. Dedicándose modestamente a la pintura, y sacrificando el mundo y sus ambiciones al amor de una mujer. El antiguo palacio era muy propio para alimentar estas quimeras, con sus altos techos pintados, sus paredes cubiertas de frescos y de mosaicos, sus grandes vasos en las chimeneas y las consolas, sus espesas cortinas amarillas en las ventanas, sus puertas esculpidas y sus vastas salas melancólicas adornadas con cuadros. Su nueva ocupación satisfizo a Bronchi durante algún tiempo. Trabó conocimiento con un profesor de pintura italiano, dedicándose con él a los estudios al natural, y quiso conocer al mismo tiempo, a fondo, las obras de la Edad Media, lo cual le interesó tanto que acabó por llevar sombreros al estilo de aquella época y embozarse en su abrigo a la antigua, lo cual le sentaba muy bien. ¿Conoces tú el cuadro de Mikhailov?, preguntó un día Bronski a Golinichev al entrar este en su casa, y le entregó un diario ruso con un artículo sobre dicho artista, que acababa de pintar un lienzo, ya célebre, vendido antes de estar terminado. Residía en la localidad donde ellos se hallaban, falto de recursos, y el artículo censuraba severamente al gobierno y a la academia por abandonar así a un artista de talento. «Le conozco», contestó Golinichev, «no carece de mérito, pero sus tendencias son de todo punto falsas. Solo trata las concepciones sobre la imagen de Cristo y los asuntos de la vida religiosa a la manera de Ivanov, Strauss y Renan». «¿Cuál es el asunto del cuadro?», preguntó Ana. «Cristo ante Pilatos. La figura del primero es la de un hebreo de la nueva escuela realista más pura». Y como la cuestión se relacionaba con uno de sus asuntos favoritos, Golinichev siguió desarrollando sus ideas. «No comprendo», dijo, «que puedan incurrir en un error tan craso. El tipo de Cristo se ha determinado bien en el arte por los maestros antiguos. Los que quieran representar un sabio o un revolucionario, que elijan a Sócrates, Franklin, Carlota, Corday o quien quieran, pero no a Cristo, único a quien el arte no debe atreverse a tocar. Y que, ¿es en verdad que Mikhailov está en la miseria?», preguntó Bronski, pensando que en calidad de mecenas debería ayudar al artista sin cuidarse del valor de su cuadro. «¿No podríamos encargarle que hiciera el retrato de Ana?». «¿Por qué el mío?», preguntó esta. «Después del tuyo no quiero otro. Encarguemos más bien el de Anita», así llamaba a su niña. «O aquel», añadió, señalando a la hermosa nodriza italiana que acababa de bajar al jardín con la criatura y le dirigía una furtiva mirada. Aquella mujer cuya belleza admiraba a Bronski porque era un tipo de la Edad Media y de la cual había retratado la cabeza era el único punto negro en la vida de Ana que temía estar celosa. Bronski miró también por la ventana y al notar que su amante le observaba, volvióse hacia Golinichev. «¿Conoces a Mikhailov?», le preguntó. «Le he visto algunas veces. Es un hombre original, sin la menor educación, uno de esos salvajes como los que se ven ahora a menudo. Es decir, uno de esos librepensadores que se lanzan en el ateísmo, el materialismo y la negación de todo». «En otro tiempo», continuó Golinichev, sin dejar tiempo a Bronski y a Ana para interrumpirle, «el librepensador era un hombre educado en las ideas religiosas y morales que no ignoraba las leyes que rigen la sociedad y llegaba a la libertad del pensamiento después de muchas luchas, pero ahora tenemos un nuevo tipo, el de los librepensadores que crecen sin haber oído hablar nunca de las leyes de la moral y de la religión, ignorando que puedan existir ciertas autoridades y que no poseen el sentimiento de la religión. En una palabra, salvajes. Mikhailov es uno de ellos. Hijo de un fondista de Moscú, no recibió educación, pero al entrar en la academia con cierta nombradía, quiso instruirse, pues no es tonto, y con este objeto buscó en la fuente de toda ciencia los diarios y las revistas. En los buenos tiempos, si un hombre deseaba aprender, estudiaba los clásicos, la poesía trágica, la historia y la filosofía, pero entre nosotros se busca en la literatura negativa de la cual se toma fácilmente un extracto. Apenas hace 20 años, esa misma literatura conservaba vestigios de la lucha contra las autoridades y tradiciones seculares del pasado, vestigios que ensangrientan aún la existencia de esas cosas. Ahora no se piensa siquiera en combatir el pasado. Se contentan con las palabras selección, evolución, lucha por la existencia y vacío. Esto lo llena todo. En mi artículo, Hagamos una cosa, dijo Ana, cortando resueltamente el interminable discurso de Golinichev, después de cambiar una mirada con Bronsky. Vamos a ver ese pintor. Golinichev consintió con la mejor voluntad y como el taller del artista estaba en un barrio lejano, enviaron a buscar un coche. Una hora después, Ana, Golinichev y Bronsky llegaban a una casa nueva muy fea e hicieron pasar su tarjeta a Mikhailov, rogándole se les permitiera ver el cuadro. 10. Mikhailov estaba trabajando como siempre cuando le entregaron las tarjetas del conde Bronsky y de Golinichev. Había pasado toda la mañana pintando en su taller, pero al volver a su casa se encolerizó contra su mujer porque no había sabido arreglarse con una propietaria exigente. «Te he dicho 20 veces», gritó, «que no discutas con ella porque eres una tonta rematada, y mucho más cuando entras en explicaciones con los italianos. ¿Por qué no piensas en los atrasos? No es culpa mía, si yo tuviese dinero». «Déjame en paz», gritó Mikhailov, retirándose a su cuarto y cerrándose con llave. «Esa mujer no tiene sentido común», se dijo, sentándose a su mesa y comenzando a trabajar con afán. El artista no estaba nunca tan inspirado como cuando le hacía falta el dinero o reñía con su mujer. Había comenzado el bosquejo de un hombre poseído de un acceso de cólera y como no le encontrase, dirigióse al cuarto de su mujer con el ceño fruncido y sin mirar a ésta y pidió al mayor de los hijos el dibujo que les había dado. Después de buscar por todas partes encontróse por fin, aunque sucio y lleno de gotas de esperma, tal como estaba se lo llevó a su cuarto. Colocóle sobre la mesa, le examinó a cierta distancia, guiñando los ojos y después sonrió con expresión satisfecha. Eso es», murmuró, tomando un lápiz y dibujando rápidamente. Una de las manchas de esperma comunicaba al bosquejo nueva expresión. Cuando terminaba cuidadosamente su dibujo, recibió las dos tarjetas. «Voy al momento», contestó, y volvió a la habitación de su esposa. «Vamos a ver, Sasha, no te incomodes», le dijo con una dulce sonrisa. «Tú has hecho mal y yo también, pero ya se arreglarán las cosas». Y reconciliado con su esposa, se puso el paletó de color aceituna, calóse el sombrero y se dirigió al taller, muy preocupado por la visita de aquellos personajes rusos que iban a visitarle en carruaje. Su opinión respecto al cuadro se podía resumir así. Nadie era capaz de producir otro semejante, no porque él se creyese superior a un Rafael, sino porque estaba seguro de haber representado todo cuanto él quería y no pensaba que los otros pudieran ser otro tanto. No obstante, a pesar de esta convicción, daba mucha importancia al juicio del público y la ansiedad sobre su fallo inquietábale profundamente. Atribuía a sus críticos una penetración de que él mismo carecía y recelaba que descubriesen en su obra defectos que no había observado aún. Avanzando rápidamente hacia el taller, muy pronto divisó a Ana, que manteniéndose en la sombra del portal, hablaba con Golinichev y dirigía sus miradas al artista como para examinarle desde lejos. Los visitantes que habían perdido ya sus ilusiones respecto a Mikhailov, al oír lo que de él decía Golinichev, formaron una opinión menos favorable aún por el exterior del artista. Con su sombrero de color de café, su paletó verde aceituna y su pantalón estrecho, Mikhailov producía una impresión poco favorable y que no contribuía a mejorar su rostro de facciones vulgares y una mezcla de timidez y pretendida dignidad. «Tengan ustedes la bondad de pasar», dijo, tratando de afectar indiferencia mientras introducía a sus visitantes abriendo la puerta del taller. 11. Apenas entrados, Mikhailov fijó otra mirada en los desconocidos. La cabeza de Bronsky y su rostro de pómulos algo salientes se grabó al punto en su mente, pues el sentido artístico de aquel hombre trabajaba a pesar de su turbación, reuniendo sin cesar nuevos materiales. Sus observaciones, hechas por imperceptibles indicios, no carecían de exactitud. Golinichev debía ser un ruso establecido en Italia. No sabía su nombre, ni le había hablado nunca, pero recordaba sus facciones como todas aquellas que veía por haberlas clasificado ya en el inmenso grupo de fisonomías pobres de expresión, a pesar de su falso aire de originalidad. Bronsky y Ana, según el artista, debían ser rusos distinguidos e ignorantes de las cosas del arte, como todos los rusos ricos que la echan de aficionados e inteligentes. Seguramente han visitado las galerías antiguas, pensó, y después de recorrer los talleres de los charlatanes alemanes y de los imbéciles prerrafaelistas ingleses, me honran con una visita para completar su excursión. Sabía muy bien cómo examinan los dilettanti los talleres de pintura, y no ignoraba que su único objeto es poder decir que el arte moderno prueba la incontestable superioridad del arte antiguo. Esperabas esto y adivinábalo en la indiferencia con que sus visitantes hablaban entre sí y se paseaban por el taller, mirando los bustos y maniquíes mientras que el artista descubría su cuadro. A pesar de su íntima convicción de que los rusos ricos y de elevado nacimiento no podían ser más que imbéciles y estúpidos, temía sus estudios y descubría su cuadro con mano temblorosa. «Helo aquí», dijo, alejándose del lienzo y señalándole a sus espectadores. «Es Cristo ante Pilatos, Mateo, capítulo 27». Durante los pocos segundos de silencio que siguieron, Mikhailov miró su cuadro con indiferencia, aunque a pesar suyo esperaba un juicio superior. Una sentencia infalible de aquellas tres personas que despreciaba un momento antes y olvidando su propia opinión, así como el mérito incontestable que reconocía en su obra hacía 3 años, mirábala con frialdad, sin encontrar ya en ella nada bueno. Qué merecidas serían las frases corteses e hipócritas que esperaba oír, y qué razón tendrían sus visitantes para compadecerle y burlarse de él cuando hubieran salido. Aquel silencio, aunque solo duró un minuto, parecióle intolerable, y para disimular su turbación hizo un esfuerzo y dirigió la palabra a Golinichev. «Creo haber tenido el honor de verle a usted antes», dijo dirigiendo inquietas miradas a Vronsky y Ana para observar sus fisonomías. «Ciertamente que nos hemos encontrado. Fue en casa de Rossi, la noche en que debutó la joven italiana llamada Nueva Raquel». «¿Se acuerda usted?», preguntó Golinichev, apartando sus miradas del lienzo sin el menor sentimiento aparente. Observando, no obstante, que el artista esperaba una apreciación, añadió: «La obra de usted ha progresado mucho desde la última vez que la vi, y ahora, como entonces, me llama mucho la atención su Pilatos. Se ve que es un hombre bueno y débil, que ignora completamente el alcance de su acto, pero me parece…». El semblante del artista se serenó. Mikhailov quiso contestar, pero como la emoción se lo impidiera, fingió un acceso de tos. Aquella observación sobre el detalle, exacta pero de ningún valor para él, puesto que apreciaba en muy poco el instinto artístico de Golinichev, le llenó de alegría. Por eso se sintió poseído repentinamente de afecto a su visitante y su abatimiento se convirtió en entusiasmo. Vronsky y Ana hablaban en voz baja, como se hace en las exposiciones de pinturas, para no resentir el amor propio del pintor y no dejarle oír ninguna de sus observaciones, tan fácilmente absurdas cuando se habla del arte. Mikhailov creyó que su impresión era favorable y acercóse a ellos. «¡Qué admirable expresión la de ese Cristo!», exclamó Ana, pensando que este elogio no podía menos de ser agradable al artista, puesto que aquella figura representaba el personaje principal del cuadro. Se adivina que compadece a Pilatos. Esta era una de aquellas 1000 observaciones exactas y frívolas que se podían hacer. La cabeza de Cristo debía expresar la resignación a la muerte, el sentimiento de una tranquilidad sobrenatural, de un sublime amor y, por lo tanto, la compasión a sus enemigos. Pilatos debía representar forzosamente la vida carnal por oposición a Cristo, tipo de la vida espiritual, y era forzoso que tuviese el aspecto de un funcionario común, pero el rostro de Mikhailov rebosaba satisfacción. «Y qué bien pintado está el conjunto que rodea esa figura», dijo Golinichev, queriendo demostrar con esta observación que no aprobaba la parte realista del Cristo. «Sí, es una obra magistral», repuso Vronsky. «¿Qué relieve tienen las figuras del segundo término? La ejecución es hábil», añadió volviendo hacia Golinichev y recordando una discusión en la que se mostró desanimado por las dificultades prácticas del arte. «Sí, es notable», dijeron Golinichev y Ana. Pero la última observación de Vronsky picó al artista que, frunciendo el entrecejo, miró a su visitante con expresión de enojo. No comprendía bien la palabra hábil y varias veces había observado, hasta en los elogios que se le tributaban, que se anteponía la habilidad técnica al mérito intrínseco de la obra, como si hubiera sido posible pintar una mala composición con talento. «La única observación que osaría hacer, si usted me lo permite», dijo Golenichev. «Hágalo usted cuanto antes», replicó el artista sonriendo sin alegría. «Es que ha pintado usted un hombre de Dios y no el Dios hecho hombre. Por lo demás, ya sé que esta era su intención». «No puedo pintar el Cristo sino como le comprendo», contestó el artista con aire sombrío. «En ese caso, dispénseme usted una apreciación que me es propia. Su lienzo es tan hermoso que nada puede perjudicarle lo que acabo de exponer. Tomemos por ejemplo a Ivanov. ¿Por qué representa el Cristo con las condiciones de una figura histórica? Podía elegir un nuevo tema menos gastado. Pero advierta usted que este tema es el más grande de todos para el arte. Buscando bien se encontraría otra cosa. El arte, en mi concepto, no admite discusión, y el cuadro de Ivanov se presta a ella, pues cualquiera se preguntará si lo que representa es un dios, destruyéndose así la unidad de la impresión. ¿Por qué? Yo creo que esta pregunta no se haría por hombres ilustrados, repuso Mikhailov. Golenichev no opinaba lo mismo, y fuerte con su idea, batió al pintor en un debate en que éste no supo defenderse. 12. Ana y Bronsky, cansados de la discusión sabia de su amigo, resolvieron al fin continuar solos la visita del taller y detuviéronse ante un pequeño cuadro. «¡Qué alhaja! ¡Es encantadora!», exclamaron los dos a un tiempo. «¿Qué será lo que les agrada tanto?», pensó el artista. Había olvidado completamente aquel cuadro, hecho 3 años antes, porque una vez terminado un lienzo, no solía volver a mirarle, y solo lo tenía allí, porque un inglés deseaba comprárselo. «No vale nada», dijo, «es un antiguo estudio». «Pues yo le creo excelente», repuso Golenichev, admirando sinceramente la obra. Dos niños pescaban con caña a la sombra de un árbol. El mayor, muy absorto, retiraba prudentemente su sedal de las ondas, mientras que el más joven, echado en la hierba, apoyaba en un brazo su cabeza rubia, mirando el agua con expresión pensativa. Tal era el asunto del lienzo. El entusiasmo producido por aquel estudio hizo experimentar al artista su propia emoción, pero temía las vanas reminiscencias del pasado y quiso enseñar a su visitante otro lienzo. Bronsky le desagradó al preguntarle si aquel cuadrito era para vender. Esta alusión al dinero le pareció importuna y contestó frunciendo las cejas. «Está expuesto para la venta». Cuando se hubieron retirado los visitantes, el artista fue a sentarse frente al cuadro que representaba a Cristo delante de Pilatos y repasó mentalmente todo cuanto se había dicho sobre la obra. Pero qué cosa extraña, las observaciones que parecían tener antes tanto peso perdían ahora toda su significación. Al examinar el trabajo con su mirada de artista, convencióse de que era perfecto y recobró, por lo tanto, la disposición de espíritu necesaria para continuar su obra. Sin embargo, creyendo reconocer un defecto en la pierna de Cristo, cogió su paleta y al corregirle, examinó en el segundo término la cabeza de Juan, que consideraba como el cúmulo de la perfección y en la cual no habían reparado los visitantes. Quiso retocarla también, mas para trabajar no debía estar tan conmovido. En su consecuencia, resolvió cubrir su cuadro y al hacerlo, miró otra vez con éxtasis su San Juan, hasta que, arrancándose a su contemplación, dejó caer la cortina y marchóse a su casa, cansado pero satisfecho. Bronsky, Ana y Golenichev volvieron alegremente al palacio, hablando del artista y de sus obras. Con frecuencia pronunciaban la palabra talento, pero no entendían solo por esto un don innato, casi físico, independiente del espíritu y del corazón, sino algo más extenso, cuyo verdadero sentido no alcanzaban a penetrar. «Seguramente tiene talento», decían, «pero no está bastante desarrollado por falta de cultura intelectual, defecto propio de todos los artistas rusos». 13. Bronsky compró el cuadrito y hasta consiguió que Mikhailov se aviniese a retratar a Ana. En el día prefijado el artista se presentó para comenzar el bosquejo que ya en la quinta sesión admiró a Bronsky por la semejanza y la delicada interpretación de la belleza del modelo. «Trabajo hace mucho tiempo», decía Bronsky al hablar del retrato de Ana, para obtener un parecido exacto y no he logrado hacer nada bueno, mientras que a nuestro artista le ha bastado mirar para expresarlo bien. A esto llamo yo saber su oficio. Todo vendrá con la práctica, decía Golinichev para consolarle, pues a sus ojos Bronsky tenía talento y además una instrucción que debía elevar en él, al fin, el sentimiento del arte. Las convicciones de Golinichev se explicaban por la necesidad que tenía de los elogios de Bronsky para sus trabajos. Era un cambio de atenciones. Fuera de su taller, Mikhailov parecía otro hombre. En el palacio, sobre todo, mostróse respetuoso, evitando toda intimidad con personas que en el fondo no apreciaba. Daba siempre a Bronsky el tratamiento de Usía y, a pesar de las reiteradas instancias de Ana, no consintió nunca en quedarse a comer, ni se presentó más que a las horas de las sesiones. Ana fue más amable para él que para otros. Bronsky le trató con exquisita cortesía, pidiéndole parecer sobre sus cuadros, y Golinichev no perdió ocasión de inculcarle sanas ideas sobre el arte, pero Mikhailov se mostraba siempre frío. Ana observó, sin embargo, que el artista la miraba con frecuencia, aunque evitando toda conversación. En cuanto a los consejos pedidos por Bronsky, encerróse en un silencio obstinado, miró los cuadros sin decir palabra y no ocultó el enojo que le causaban los discursos de Golinichev. Esta sorda hostilidad producía una penosa impresión, y así es que todos se sintieron aliviados cuando las sesiones terminaron. Mikhailov dejó de ir al palacio, dejando como recuerdo su admirable retrato, y Golinichev fue el primero en expresar la idea de que el pintor envidiaba a Bronsky. Lo que le enoja, decía, es ver que un hombre rico, de la alta sociedad y además conde, ha llegado sin gran esfuerzo a pintar tan bien como él, sino mejor, aunque ha consagrado toda su vida a la pintura. Usted tiene además un talento bien cultivado que no adquieren nunca los hombres como Mikhailov. Aunque Bronsky abogaba en favor del artista, en el fondo parecía participar de la opinión de su amigo, pues juzgaba muy natural que un hombre de posición inferior envidiase la suya. Los dos retratos de Ana hubieran debido bastar para hacerle comprender la diferencia que existía entre Mikhailov y él, y sin duda la reconoció lo suficiente para declarar superfluo el suyo, contentándose con su cuadro de la Edad Media, del cual estaba tan satisfecho como Golinichev y Ana, porque se asemejaba a una pintura antigua mucho más que todo lo que hacía Mikhailov. El artista, por su parte, a pesar del atractivo que el retrato de Ana había tenido para él, dióse por muy contento al verse libre de los discursos de Golinichev y de las obras de Bronsky. Seguramente no se podía impedir a éste que se entretuviera, pues los aficionados tienen, por desgracia, el derecho de pintar lo que mejor les parece, pero enojábale aquel pasatiempo de diletante. Nadie puede impedir a un hombre que modele una muñeca de cera y la bese, pero no debe acariciarla delante de dos enamorados. La pintura de Bronsky le producía un efecto de insuficiencia análogo, resentíale y le ofendía, pareciéndole ridícula y lastimosa. La afición de Bronsky a la pintura y a la Edad Media fue, sin embargo, de corta duración. Tuvo bastante instinto artístico para no terminar su cuadro y reconocer tristemente que los principios, dudosos en sus primeros trabajos, acusaban cada vez más su insuficiencia. Hallábase en el mismo caso de Golinichev, que a pesar de sentir el vacío en su espíritu, alimentábase de ilusiones, imaginándose que maduraba sus ideas y hacía acopio de materiales. Pero mientras Golinichev se irritaba por esto, Bronsky permanecía tranquilo e incapaz de engañarse. Abandonó simplemente la pintura con la resolución propia de su carácter, sin tratar de justificarse. Sin embargo, la vida sin ocupación llegó a ser muy pronto intolerable en aquella pequeña ciudad. El palacio le pareció de repente viejo y sucio, las manchas de las cortinas tomaron un aspecto sórdido, los mosaicos agrietados, el eterno Golinichev, el profesor italiano y el viajero alemán fueron al fin por demás enojosos y Bronsky experimentó la imperiosa necesidad de cambiar su existencia. Ana extrañó este repentino cambio, pero consintió de la mejor gana en volver a Rusia y vivir en el campo. Bronsky quiso pasar por San Petersburgo para evacuar en unas diligencias sobre repartición con su hermano y Ana para ver a su hijo. Proponíanse pasar el verano en la extensa propiedad patrimonial de Bronsky. 14. Levine, casado hacía 3 meses, era feliz, pero contrariamente a lo que había pensado, y a pesar de ciertos encantos imprevistos, experimentaba cada día algún desengaño. La vida conyugal era muy diferente de lo que él había soñado, semejante al hombre que, después de admirar la marcha tranquila y regular de un barco en un lago, quisiera dirigirle él mismo. Comprendía la diferencia que existe entre la simple contemplación y la acción. No bastaba estar sentado sin hacer falsos movimientos. Era preciso pensar en el agua, dirigir la embarcación y levantar con inexperta mano los pesados remos. En otra época, cuando aún era soltero, se había reído a menudo interiormente de las ligeras contrariedades de la vida conyugal, disputas, celos y mezquinas preocupaciones, pensando que jamás se produciría nada de esto en la suya y que nunca su existencia íntima se asemejaría a la de los demás. Pero ahora tocaba estas mismas pequeñeces que, a pesar suyo, tomaban una importancia indiscutible. Como todos los hombres, Levine había pensado encontrar las satisfacciones del amor en el matrimonio sin admitir ningún detalle prosaico. El amor debía darle el reposo después del trabajo. Su mujer se contentaría con ser adorada y olvidaba del todo que ella también tenía derecho a cierta actividad personal. No fue poca su sorpresa al ver que aquella poética y encantadora Kitty se ocupaba desde los primeros días de su casamiento del mobiliario, de la ropa blanca, del servicio de la mesa y de la cocina. Ya antes de casarse había extrañado que su prometida rehusase viajar, prefiriendo ir a establecerse en el campo, y ahora resentíase al ver que al cabo de algunos meses el amor no le impedía ocuparse de la parte material de la vida, por lo cual le daba broma algunas veces. A pesar de todo, admiraba a Kitty y divertíale ver cómo presidía al arreglo de la casa con los nuevos muebles llegados de Moscú, dando sus órdenes para poner cortinas, preparar las habitaciones destinadas a recibir a los amigos, dirigir a su nueva doncella y al anciano cocinero y trabar discusiones con Agata Mikhailovna, a la cual retiró el cargo de guardar las provisiones. El pobre cocinero sonreía dulcemente al recibir órdenes caprichosas, imposibles de ejecutar, y Agata movía la cabeza con aire pensativo ante las nuevas medidas decretadas por su joven señora. Levine miraba a todos y cuando Kitty se dirigía a él, entre risueña y llorosa, para quejarse de que nadie la escuchaba con formalidad, parecía la encantadora, pero extraña, y no comprendía la metamorfosis experimentada por su mujer al verse dueña de comprar montañas de confites, gastar y mandar lo que se le antojaba, para desquitarse sin duda de su privación de satisfacer toda clase de caprichos mientras estuvo con sus padres. Los detalles caseros atraían invenciblemente a la joven esposa y su celo por las más insignificantes bagatelas, muy contrario al ideal de felicidad soñado por Levine, fue por varios estilos un desencanto, mientras que aquella misma actividad cuyo objeto no penetraba, pero que no podía observar sin placer, parecíale por otros puntos un encanto imprevisto. Las disputas fueron también sorpresas. Jamás se hubiera imaginado Levine que entre su esposa y él podría haber más que dulzura, respeto y cariño. Pero he aquí que ya en los primeros días se indispusieron. Kitty declaró que su marido no pensaba más que en sí y comenzó a llorar, haciendo ademanes desesperados. La primera de estas disputas sobrevino a consecuencia de una excursión que Levine debió hacer a una nueva granja, queriendo volver por el camino más corto. Extravióse y tardó media hora más de lo que había dicho. Al acercarse a la casa solo pensaba en Kitty, en su felicidad y en el cariño que la profesaba, de modo que al entrar, lo primero que hizo fue correr al salón, poseído de un sentimiento análogo al que experimentó el día que pidió la mano de Kitty. Esta última le recibió con una expresión sombría y cuando la quiso abrazar, rechazóle con ademán airado. «¿Qué tienes?», le preguntó. «Bien te diviertes», comenzó a decir Kitty con afectada frialdad. Y apenas hubo abierto la boca, los absurdos celos que experimentó mientras esperaba a Levine, sentada en el reborde de la ventana, tradujéronse en amargas frases y reprensiones. Levine comprendió entonces claramente, por primera vez, lo que hasta aquel día solo entendió confusamente. Es decir, que el límite que los separaba era indefinible y que no podía determinar dónde comenzaba y acababa su propia personalidad. Este fue un doloroso sentimiento de escisión interior y jamás le había impresionado nada tan vivamente. Quiso disculparse, probar a Kitty su injusticia y hasta habría le atribuido la culpa de todo, pero temía irritarla más, envenenando la cuestión. Aunque era sensible sufrir una injusticia y más aún resentir a Kitty bajo el pretexto de justificarse. Semejante al hombre que lucha medio dormido contra un mal doloroso que quisiera arrancarse y reconoce al despertar que este mal está en su interior. Levine se persuadió que la paciencia era el único remedio. La reconciliación se efectuó pronto. Kitty, sin confesarlo, reconoció su error y mostróse tan cariñosa que su amor no se resintió. Mas, por desgracia, estas dificultades se renovaban a menudo por causas frívolas e imprevistas y porque ambos ignoraban aún lo que para uno y otro tenía importancia. Aquellos primeros meses fueron difíciles de pasar, ninguno estaba de buen humor y la causa más pueril bastaba para promover una mala inteligencia. Cada cual tiraba por su lado de la cadena que los unía y aquella luna de miel que tantas ilusiones infundiera a Levine no les dejó en realidad más que penosos recuerdos. Ambos procuraron después borrar de su memoria los mil incidentes casi ridículos de aquel período durante el cual se hallaron tan rara vez con el espíritu tranquilo. Su vida no fue más regular hasta que regresaron de Moscú, donde fueron a pasar algunos días en el tercer mes de su casamiento. 15. Los cónyuges habían vuelto a su casa y disfrutaban de su soledad. Levine, sentado a su mesa, escribía. Kitty, con su vestido morado, querido de su esposo porque le llevaba los primeros días de su casamiento, ocupábase en bordar, sentada en el enorme diván de cuero que comunicaba la estancia, el mismo carácter que tenía cuando la habitaron el abuelo y el padre de Levine. Este último estaba muy satisfecho de la presencia de su esposa, reflexionando y escribiendo a la vez. No había renunciado a sus trabajos sobre la transformación de las condiciones agronómicas de Rusia, pero si antes le parecieron pobres, comparadas con su tristeza, entonces, que era feliz, juzgábala insignificantes. Al realizar su trabajo, Levine reconoció con gusto, no obstante, que tenía algún valor a pesar de ciertas ideas exageradas y consiguió llenar muchos blancos al examinar de nuevo el conjunto de la cuestión. En un capítulo que volvió a leer, trataba de las condiciones desfavorables para la agricultura en Rusia. La pobreza del país no dependía solo, según él, de la repartición desigual de la propiedad y de las falsas tendencias económicas, sino de la introducción prematura de la civilización europea. Los caminos de hierro, obra política y no económica, producían una centralización exagerada, el desarrollo del lujo y, de consiguiente, la creación de nuevas industrias, en detrimento de la agricultura, así como la extensión exagerada del crédito y la especulación. Parecíale que el aumento normal de la riqueza de un país no admitía estas señales de civilización exterior hasta que la agricultura alcanzaba un desarrollo proporcional. Mientras que Levine escribía, Kitty pensaba en el proceder extraño de su esposo en la víspera de su salida de Moscú respecto al joven príncipe Charsky, que con muy poco tacto quiso hacerla un poco la corte. «Está celoso», pensaba Kitty. «Dios mío, si supiera el efecto que todos me producen, lo mismo que si me hablara Pedro el cocinero», y fijó una mirada dominante en el cuello vigoroso de su marido. «Es lástima interrumpirle», añadió Kitty mentalmente, «pero ya tendrá tiempo de trabajar más tarde. Quiero verle la cara, quiero que se vuelva hacia mí», y abrió los ojos cuanto le fue posible para comunicar más fuerza a su mirada. «Se atraen la mejor savia y comunican una falsa apariencia de riqueza», murmuró Levine, dejando la pluma al comprender que su esposa le miraba fijamente. «¿Qué tenemos?», preguntó sonriendo y levantándose. «Ya se ha levantado», pensó Kitty. «Eso es lo que yo quería», y mirábale con el deseo de adivinar si le había molestado la interrupción. «Qué bueno es estar nosotros dos solos, al menos para mí», exclamó Levine acercándose a su esposa con expresión de contento. «Yo me hallo tan bien aquí que no iré a ninguna parte y menos a Moscú». «¿En qué pensabas?» «Pensaba». «No, no, sigue escribiendo y no te distraigas», contestó Kitty haciendo una mueca. «Ahora voy a cortar esos ojales que ves». Y cogió las tijeras. «No, dime qué pensabas», repitió Levine sentándose junto a Kitty y siguiendo el movimiento de las tijeras. «¿En qué pensaba? Pues en Moscú y en ti». «¿Cómo he merecido yo esa felicidad?» «No es natural», dijo Levine besando la mano a Kitty. «En cuanto a mí», repuso ésta, «cuanto más feliz soy, más natural me parece». «Mira que te sobresale un mechón de cabello», dijo Levine, volviendo la cabeza de su esposa con precaución. Pues déjalo estar y ocupémonos de cosas formales. Pero estas cosas se interrumpieron, y cuando Cosma se presentó para anunciar que el té estaba servido, separáronse ambos bruscamente como dos culpables. Una vez solo, Levine guardó sus cuadernos en un nuevo pupitre comprado por su esposa, la voz en las manos en una jofaina también nueva, y sonriendo al hacer sus reflexiones encogióse de hombros con una expresión parecida a la del remordimiento. Su vida era demasiado regalada y avergonzábase un poco de ella. «Esta existencia no conviene», pensó, «y hace 3 meses que me entrego al ocio. Por primera vez me he puesto a trabajar hoy y lo he dejado a poco de empezar. Descuido hasta mis ocupaciones ordinarias. No vigilo nada, ni voy a ninguna parte. Unas veces temo dejarla y otras que se aburra. Y yo que creía que no se comenzaba a vivir hasta que se contraía matrimonio. Durante 3 meses he sido un holgazán y esto no puede continuar así». La culpa no es suya y por lo tanto no merece la menor reprensión. Yo hubiera debido mostrar firmeza, defender mi libertad de hombre, y si no lo hago, se adquirirán al fin malas costumbres. Difícil es que un hombre descontento se abstenga de atribuir a alguno la causa de aquel. Levine pensaba con tristeza que si la culpa no era de su esposa, no podía acusarla, sería por lo menos de su educación. Ni aún supo imponer respeto, pensaba, a ese imbécil de Charsky. Fuera de los ligeros quehaceres de la casa, de los cuales se ocupaba mucho, de su tocador y de su bordado, Kitty no se cuidaba de nada. No manifiesta afición a mis trabajos agrícolas, ni a los campesinos, y ni siquiera le gusta la lectura o la música, aunque es inteligente en esa última. No hace absolutamente nada, y sin embargo, está muy satisfecha. Al juzgar así, Levine no comprendía que Kitty se preparaba para un periodo de actividad que la obligaría a ser a la vez esposa, madre, ama de casa, nodriza e institutriz. No comprendía que consagraba algunas horas al ocio y al amor porque un secreto instinto la advertía que iba a serle preciso cumplir con una sagrada misión por la cual preparaba lentamente su nido para el porvenir. Fin de la sección 23.